adivinas lo que siento por vos. Por eso supe, mi pobre corazón, hora tras horas me paso pensando y no me animo a decírtelo. Si me ayudaras, aunque mirándome, si lo intentaras, así acercándote, y te diría cuánto yo te quiero, y el universo te entrego yo. Sos una piba maravillosa, tan perfumada como una rosa, y quedaría por conquistarte, mujer divina, mujer hermosa, y quedaría por conquistarte, mujer divina, mujer hermosa. Me siento bien cuando estoy a tu lado, yo quiero ser el más enamorado, quiero vivir rodeado de cariño, me siento un niño sin tu protección. ¡Venga! ¡Vaya! ¡Hey! Maravillosa, tan perfumada como una rosa, y quedaría por conquistarte, mujer divina, mujer hermosa, y quedaría por conquistarte, mujer divina, mujer hermosa. Me siento bien cuando estoy a tu lado, yo quiero ser el más enamorado, quiero vivir rodeado de cariño, me siento un niño sin tu protección. ¡Venga! ¡Fuera! ¡Firma!